Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Y bien, amigos, muy buenos días, excelente viernes para todo el público que nos escucha en los 940 AM. Bienvenidos a su informativo cultural, Cultura en Acción. Darío Males les saluda desde los micrófonos. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí estamos listos ya para compartir el informativo Cultura en Acción, junto a nuestros compañeros que son parte del equipo, Andrés Viracocha en el control máster, Alexandra Maldonado, Alexandra Rodríguez, que comparte con nosotros en las notas informativas, y nuestra compañera Cecilia Canchiña en las antenas. También tenemos la colaboración de Rommel Rivera, quien se une al equipo de Cultura en Acción y nos entrega noticias informativas del ámbito cultural. Para el día de hoy tenemos, Laura. Hoy tendremos importante información, además de invitados que compartirán con nosotros. Y enseguida les comentamos a ustedes que tendremos al artista Armando Morales y al presidente de la Unión Internacional de Marionetas, José Luis Sánchez. Nos acompañan para hablar de la obra El Panadero y el Diablo, que se presenta en la ciudad este fin de semana. Además, de este fin de semana, el Centro de Arte Contemporáneo realizará una función de títeres para conocer la historia y leyendas que circundan alrededor del ex hospital militar de la ciudad. El artista Fabián Patiño presenta la muestra 3.000 leguas de algodón en la ciudad. Él nos acompaña para hablar de su propuesta artística. Aquí iniciamos esta emisión de Cultura en Acción. Les acompañamos desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. El Festival de Artes Vivas Loja 2016 ha generado turismo estudiantil. Estudiantes de diferentes universidades han llegado a Loja para ser partícipes del Festival de Artes Vivas, que se desarrolla en esta ciudad hasta el próximo domingo 27 de noviembre. Más de 200 carpas se han colocado en las instalaciones del Parque Recreacional Jípiro, en el cuartel de Cazadores de los Ríos, para que los universitarios puedan hospedarse de manera adecuada, con la seguridad respectiva, y proveídos de transporte urbano para que se puedan trasladar a los diferentes escenarios de esta ciudad. La novela El secreto del migrante, de Gonzalo Vaquero, se presentará el próximo viernes 25 de noviembre en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19 horas. De la colección Cosecha Tardía se imprime en el mes de septiembre de 2016 la novela El secreto del migrante, de Gonzalo Vaquero Pared, en la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra trata de la aventura del cura niño Pedro San Juan y Fernández, que partió del puerto de Barcelona para cumplir la misión de difundir la palabra de Dios y evangelizar a los habitantes de las tierras que hoy se conocen como Ecuador, ese rincón del mundo donde un día sus valores, su fe y sus recuerdos se volvieron un solo amasijo de tormentos que los sumieron en la nostalgia y en una peregrinación en vida. Así lo expresa Katy Artieda, editora de la obra. El autor Gonzalo Vaquero es médico de profesión. Escribió el texto en los últimos 3 años, aunque su gestación data de hace más de 30 años. Comenta que entre tantos libros y tanta ciencia, siempre dejó lo mejor del tiempo para el disfrute de los postres, la novela, la pintura. Dejar libre la imaginación. Crear se convirtió en su nueva meta y dijo: debo aprender a escribir y a pintar. Y en eso estoy, y para poder lograrlo, sigo leyendo. Mi familia soporta con amor mi presencia ausente, porque llevan en los genes el don de gente, el don de aprender y el vicio de la lectura. La novela El secreto del migrante se presentará el próximo viernes 25 en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Informó Alexandra Rodríguez. Y llegó el día del reconocimiento a los ganadores de la Bienal de Cuenca. Este viernes se inaugura la 13ª edición de la Bienal de Cuenca, Impermanencias, la mutación del arte en una sociedad materialista. A partir de las 19 horas en el auditorio del Museo Pumapungo se premiará a los 3 ganadores de acuerdo con el veredicto del jurado integrado por la cubana Lupe Álvarez, el brasileño Guadencio Fidelis y el francés Bernard Marcade. En esta ocasión hay una novedad con relación a las ediciones anteriores. Los organizadores decidieron dar un nombre a los 3 premios que históricamente se entregan. Fueron nombrados como Premio Julián Matadero, Premio El Guaraguao y el Premio Piedra de Sal. Los 3 reconocimientos serán entregados por el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, el ministro de Cultura, Raúl Vallejo, y el representante de la UNASUR, Andrés Duprat, quien es director del programa In Situ, Arte en el Espacio Público. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y quiero saludar y dar la más cordial bienvenida en Cultura en Acción al maestro Armando Morales y a José Luis Sánchez, presidente de la Unión Internacional de Marionetas. Hablaremos sobre la obra El Panadero y el Diablo, que el maestro Morales presenta este fin de semana, y sobre las actividades de la Unión Internacional de Marionetas. Además, Darío, ¿nos acompaña quién más? Estamos, como ya lo has dicho, estamos con José Luis Sánchez y también con Armando Morales. Bienvenidos a la cabina de Cultura en Acción. Hay varias interrogantes para discutir en esta mesa, de manera especial sobre la función el Panadero y el Diablo, que tiene lugar este fin de semana. Tengo entendido, las funciones serán el sábado 26 y domingo 27 a partir de las 11:30 en La Caracola, la Casa de los Títeres en San Marcos, ubicada en Junín E1-56 y Montúfar. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Buenos días, gracias por la invitación. Un poco madrugando acá para informarnos. Ah, pero bueno, ver aquí todo así en la madrugada. Maestro, coméntenos. Tengo entendido usted, aparte de presentar esta obra acá en la ciudad de Quito, también fue invitado de la Feria Internacional del Libro y también ha realizado algunos talleres. Vamos, que nos cuente primero sobre su participación en la Feria Internacional del Libro. Bueno, la feria de este año, la Feria Internacional del Libro aquí en Quito, estaba dedicada a Cuba. Y entonces compartí con los escritores, no solamente cubanos, sino también con toda la maravilla que esta feria estaba presentando. También, muy halagado para mi persona, el homenaje que dentro de la feria se me tributó por los tantos años de tener los títeres junto conmigo, que son más de 50, así que no puedo dar mucho más detalle. Y hice dos funciones, precisamente del Paradero y del Diablo, dentro de la programación de la feria, en la Universidad Central de aquí de Quito, con los alumnos de teatro de esa facultad, y fue hermoso. De la Facultad de Teatro de la Universidad Central. De la Universidad Central, sí. Ajá. Y es, ¿cómo usted pudo encontrar la actividad de la marioneta en la ciudad? Bueno, he visto poco. Es decir, no es la primera vez que vengo a Quito. Yo conozco el despliegue de trabajo, como por ejemplo lo que hace la Rana Sabia, Patricio Estrella, Yolanda Navas con su festival con bombos y platillos. Así que yo conozco lo que se está haciendo en Quito en materia de títeres, pero eso no es todo. Hay toda una nueva generación de titiriteros y de compañía, no solo en Quito, sino también a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, que me gustaría mucho tener esos contactos y poder la experiencia de más de 70 años de vida. Es lo que tengo, más de 70 años de vida, pues entonces que no se quede en papeles, sino también poder conversar, poder discutir, poder crear todo un sistema de valoraciones teóricas y conceptuales que generalmente en el arte del títere queda como a la mitad. Generalmente las actividades artísticas lo que hace es un artista tiene una idea y trata de transmitir al público, y a través de, en ese momento, de transmitir al público busca diferentes medios y mecanismos, canales. ¿Y usted por qué escogió los títeres o las marionetas? Bueno, yo en realidad era escultor. Ajá. Escultor. Yo me gradué de pintura y escultura allá en La Habana en los años 61 y 62. Pero paralelo a mi trabajo dentro de... En esa época se estaban haciendo edificaciones, escuelas grandes, hospitales, áreas verdes, y ahí estaba ese taller de integración de las artes plásticas, donde sobre todo la escultura y la escultura monumental y la pintura mural eran su principal objetivo. Y por la noche obtuve una beca por oposición en la Academia de Arte Dramático. Ahí empecé a estudiar teatro, historia del teatro, voz, dicción, actuación. Pero claro, como toda Academia de Arte Dramático que se respete, el títere no participaba. Pero resulta que en ese tipo de trabajo de arquitectura construimos un títere, un teatrino, en un parque forestal lleno de unos árboles maravillosos, gigantescos, y ahí se hizo el proyecto donde la platea de ese teatrico al aire libre eran mangos, guayabas, flores, champiñón, es decir, girasoles, petunias, y esas eran esculturas pequeñitas, policromadas, donde el niño se sentaba para ver los espectáculos. Ahí fue donde yo me encontré con mis maestros, los hermanos Camejo, Carucha Camejo, Pepe Camejo y Pepe Carril, dos fundadores del Teatro Nacional de Guiñol. Ellos me conocieron como escultor, como pintor, y me convocaron mi presencia en ese grupo para hacer precisamente títeres o el modelado de títeres, la realización de muñecos para los programas de televisión que en ese momento se estaban haciendo, entre ellos el Pelusín del Monte, que es nuestro títere nacional, el ícono del teatro de títeres en Cuba, Pelusín del Monte, una creación de Dora Alonso, una escritora principal en la literatura para niños en Cuba. Y dice, ¿te interesan los títeres? Bueno, si ustedes me enseñan, claro que cómo no me va a interesar los títeres. Y a partir del 61, creo que para mí ha sido la vida, los títeres me han acompañado todo el tiempo, no solamente desde el punto de vista de la animación, que es fascinante, sino también de la realización. Ahora, desde los años 70, estoy también dirigiendo. Uh-huh. Usted, a su momento nos decía que en su experiencia entró a conocer del arte dramático, pero los títeres no participaban de ese arte dramático. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ajá. Bueno, porque es que el títere, dentro de las artes escénicas, como bien dice un escritor argentino, es el miembro más díscolo de la familia de las artes escénicas, el que más veces ha sido expulsado del templo. ¿Por qué? Porque el actor es un actor, un ser humano, pero el títere, además de ser un personaje, tiene la magia, el encanto, el hechizo de la ritualidad sacra, del animismo. Entonces, ese aspecto mágico que el niño descubre, que el adulto descubre en el títere, no lo puede descubrir en el actor. ¿Por qué? Sencillamente porque el que está sentado en la platea y el que está en el escenario tiene la misma dimensión, la dimensión humana. El títere no es un humano. El títere es la magia llevada a la escena. Se maneja a través de la animación, como usted nos dice. Claro. Aparte de la obra El Panadero y el Diablo, ¿qué más trajo a la ciudad? No, bueno, traje algunos libros que ya lo tiene ya el fondo bibliotecario de la UNIMA, aquí de la UNIMA ecuatoriana, y no El Panadero y el Diablo. Porque en realidad lo que venía no era hacer un festival o hacer presentaciones de las obras, sino más bien desde el punto de vista del taller, un taller de dramaturgia dirigida al títere y la presencia en la feria. Ah, perfecto. Luego se desprendió la presentación de la obra. Claro, claro. Vamos a dar nuestro saludo también a José Luis Sánchez. Él es el presidente de la Unión Internacional de la Marioneta, UNIMA. Esta es una organización internacional no gubernamental beneficiaria de un estatuto consecutivo de la UNESCO, con sede en más de 90 países del mundo. Sus miembros contribuyen al desarrollo del arte de los títeres. La UNIMA, ¿desde hace cuánto tiempo tiene presencia en el país? Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, la UNIMA tiene un Centro Nacional para Ecuador desde hace 2 años, ¿no? Pero antes de eso hay un proceso para conformar un centro nacional, hay que hacer una delegación y realizar un trámite de carácter institucional en la UNIMA Internacional, pero también en los rectores de la cultura a nivel nacional, en este caso en el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Actualmente qué papel cumple? Bueno, la UNIMA ha logrado aglutinar en este momento a 14 compañías de títeres a nivel nacional y también algunos intérpretes independientes. Pero la UNIMA no solo acoge a artistas profesionales del arte de los títeres, sino también acoge a pedagogos, a personas vinculadas con la educación, con la atención a la primera infancia, también a escritores, también a técnicos, es decir, a todos quienes por alguna razón sienten una pasión hacia el arte de los títeres, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué, cuáles son los planes de trabajo que espera desarrollar UNIMA? Nosotros tenemos 3 objetivos muy claros a nivel internacional y también en Ecuador, ¿no? El uno, el que ya acabamos de comentar, que es integrar a todas las personas que sienten un amor, una vocación intensa por los títeres, ¿no? El segundo es la profesionalización, es decir, ir mejorando las destrezas, no solo técnicas físicas, sino también de comprensión, de intuición, de relación con el público, ¿no? De los asociados a UNIMA. Y la final es la vinculación con la comunidad, es decir, como en las artes escénicas, en el títere también, el arte se produce al contacto con un público concreto. Mientras tanto, es un trabajo de laboratorio, es un trabajo de taller, es una hipótesis que tenemos nosotros de cómo sería una obra, ¿no? Pero la obra se concreta en el contacto directo con el público. ¿La UNIMA trabaja desde la Caracola, la Casa de los Títeres? Bueno, dentro de la estrategia de difusión y de formación, nosotros vimos la necesidad de tener una sede física, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque en la actualidad se pueden hacer muchas cosas vía medios electrónicos, vía itinerancia por varias instituciones, ¿no? Pero vemos que es necesario tener un espacio a la vez adecuado para la capacitación y formación, pero también para la presentación de trabajos, ¿no? Entonces, desde el mes de junio de este año, tenemos una sede permanente en el barrio San Marcos. En esta sede tenemos una programación todas las semanas de jueves a domingo, ¿no? Jueves y viernes desde las 7:30 de la noche y sábado y domingo a las 11:30 de la mañana. Cada semana se presenta otro grupo con otra historia, entonces tenemos una programación anual, ¿no? Como somos 14 grupos en Ecuador, se presentan, digamos, una continuación de otro. Y como en el caso del maestro Armando, cuando alguien está de paso por Ecuador, alguna compañía, algún artista, se lo programa también, ¿no? Entonces hay una variedad de técnicas, de temáticas presentes ahí. Como la Caracola ya tiene algún tiempo en el lugar de San Marcos y la UNIMA tiene ya 2 años en este espacio, ¿cuál ha sido el impacto que han generado con la vinculación, en vinculación con la comunidad de ese sector en San Marcos? ¿La gente ya reconoce su presencia ahí? Bueno, el barrio de San Marcos primero es un barrio tradicional dentro del centro histórico de Quito. Tiene una carga de identidad de barrio antiguo, ¿no? Característico de la zona, y tiene algunos espacios culturales activados. Ahí funciona la Casa de la Danza, funciona también el Museo de Acuarela, funciona el Museo de Arquitectura y una serie de cafés culturales y centros de cultura comunitaria. En esa dinámica, en ese circuito, la Caracola tiene un rol específico, que es el trabajo para un público familiar, ¿no es cierto? Es decir, no va solo orientado a la gente de arte, a la intelectualidad, sino hacia un público familiar. Entonces nuestro rol ahí es único, ¿no? Pero trabajamos con una sinergia con los demás. Ese rol nos ha llevado a vincularnos, por ejemplo, con una asociación de emprendedores del barrio San Marcos, a trabajar también con padres de familia y maestros de las escuelas del sector, y sobre todo a trabajar con los comités barriales del sector, ¿no? Incluso con la iglesia del barrio. Es decir, hay un barrio unido a través de las artes, porque según como nos estás contando, ya se está convirtiendo en un polo cultural, con museos, centros culturales y en este caso también la Caracola. Sí, se está activando, ¿no? Es un trabajo de hormiga, porque no se puede hacer de la noche a la mañana. Uno no puede decir, pongo esta carta sobre la mesa y ya está, ¿no? Sino es un proceso de diálogo permanente, de que los trabajos nuestros vayan respondiendo a las necesidades estéticas, a las necesidades educativas, incluso recreativas del público para el que trabajamos, ¿no? Entonces es un proceso de irnos sintonizando, de ir aprendiendo de ellos y entregando nuestro trabajo, ¿no? Entonces estamos en el proceso. No es todavía una cosa cerrada y concluida, ¿no? Amigos oyentes, les recuerdo, siendo ya las 7:53, nos acompañan acá en la cabina el maestro Armando Morales y José Luis Sánchez. El maestro Armando tiene unas presentaciones del sábado 26 y domingo 27 a las 11:30 en La Caracola. La obra es El Panadero y el Diablo. A breves rasgos, ¿de qué se trata esta obra? Bueno, El Panadero y el Diablo es uno de los clásicos de la literatura latinoamericana para el títere, escrito por Javier Villafañe, uno de los grandes hombres del títere en nuestra América, Javier Villafañe, argentino. Las obras de Javier han estado presentes en todos los países latinoamericanos, desde México hasta Argentina, por supuesto, en España y igualmente en Cuba. Aquí mismo en Ecuador hay varios grupos que tienen El Panadero y el Diablo, es decir, su versión. Creo que, si no oí mal, en un momento determinado hubo una especie de festival o de encuentro donde hubo 4 o 5 Panaderos y el Diablo de distintos grupos en escena. A mí me interesaba mucho Javier. Yo había hecho ya otras obras de Javier, y entonces el Panadero y el Diablo, lo amable que es esa pieza, es que lo puede realizar un titiritero solista. Es simplemente la mano derecha tiene el panadero, la mano izquierda tiene el diablo, y con un teatrero que está muy cercano a las técnicas del bululú español, ese bululú que por los caminos españoles. No hay que olvidar que América Latina toda ha sido una herencia de la cultura española, desde el idioma hasta la religión, pasando por los títeres. Pues Lo hice ya a partir del año 90, creo que ya tiene más de 20 o 30 años haciendo El Paradero del Diablo. Es la historia de El Paradero, que todas las mañanas se levanta para que la población, sus vecinos, tengan el pan del desayuno, pero que el diablo los quiere para él. Todo el pan es para él. Ahí es la gran contradicción de entre estos dos personajes, es la lucha por el pan. El paradero se niega a darle el pan, todo el pan al diablo, pero el diablo, que tiene tres colas, una cola azul que es pequeña, una cola verde que es más grande y una cola roja que es la más peligrosa y es la más larga, con ella él va a obligar, con esas colas él va a obligar a que el paradero le dé todo el diablo. Lo que resulta es que el panadero, nutrido de fuerza, de la fuerza colectiva, de los propios, en este caso de los niños, que van, no van a aceptar que el diablo se lleve todo el pan, le dan una fuerza extra y él puede vencer al diablo arrancándole todas las colas, se las desprende. Claro, que un diablo sin cola no es nada ni nadie. Miren, ustedes de ahí tenemos un breve resumen de lo que será la obra El Panadero y el Diablo. Cuando hablamos de títeres siempre surge como la... hay un concepto preconcebido de que títeres igual para niños. Pero ¿cuál es su concepción? ¿Cuál es el público que tienen los títeres? En principalmente el títer es para todos. Como todo arte, es para todos. El arte se hace para que todos lo disfruten a medida de la experiencia que cada uno de tiene. Eso mismo nosotros a veces lo cuestionamos en nuestros teatros allá en Cuba, en La Habana. Por un niño que vaya a la función de Paradero y el Diablo, va el padre y la madre y va la abuela. Entonces no podemos hablar de que es un teatro para niños, es un teatro, como habían dicho José Luis, es un teatro familiar, un teatro para todos. Y en sus inicios el títer era para adultos. Armando, ¿cómo integrar las realidades de los pueblos a través del arte de los títeres? Bueno, los pueblos tienen sus leyendas, tienen sus preocupaciones, tienen su existencia, tienen sus metas, sus sueños, sus esperanzas. Y el títere creo que es uno de los medios más idóneos para precisamente esos sueños que todos no están realizados. Ese idealismo de las posibilidades del títere es un medio especial, singular. Ya había hablado de la dimensión del títere como objeto artístico que propicia la comunicación de una manera muy especial. Es decir, que el títer creo que está mucho más cerca de un violín o de una guitarra o de un cualquier instrumento musical. El hombre construye un instrumento musical para comunicarse con el otro. Ahora, el títer está dentro de esa instrumentación que el hombre construye para comunicarse con el otro. El títer no es un ser humano, el títer no es un humanoide, el títer es un objeto que se anima, como una flauta que se sopla, que se tañe una guitarra para poder comunicarse a través de una melodía, a través de un sentido armónico de la vida. El títere está muy cerca del instrumento musical. ¿Qué pasa en este caso con el actor? ¿Quién está tras de ese títere? Bueno, siempre se ha dicho que un titiritero es un actor especializado, porque la base es el actor, por supuesto. La base es el actor. Si el actor ha estudiado Stanislavski, si sabe cómo construir un personaje, si sabe de qué manera, desde el punto de vista técnico, conceptual, la teoría de cómo se construyó un personaje, cuando se pasa a la figura animada, el títere crece, el títere se desarrolla, el títere tiene un cuerpo mucho más interesante, tiene un volumen, tiene como bien dice una escritora peruana, cuando el títere está volumétrico, tiene ancho, largo y alto. A veces, muchas veces nuestros espectáculos carecen de esas tres dimensiones. Es un títere plano, que solamente no tiene la perspectiva de un cuerpo sólido, volumétrico, donde el personaje crece y se desarrolla en distintas aristas. En este instante nos vamos a separar por unos minutos, regresamos con nuestros invitados porque nos vamos con la cadena radial. De la colección Cosecha Tardía se imprime en el mes de septiembre de 2016 la no... Cada paso va conmigo, entra tan cerca de mí. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asamblea Nacional reafirma su compromiso para hacer frente a la discriminación y la impunidad. Por ello, entre el 2013 y 2016 se aprobaron más de 50 leyes priorizando el enfoque de género y el derecho a una vida libre de violencia. Hoy informamos sobre la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura, la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Ecuador, y el tratamiento del proyecto de Ley de Movilidad Humana. La Ley de Cultura fue aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de noviembre con 82 votos afirmativos y 0 en contra. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Para la Asamblea Nacional del Ecuador ha sido fundamental cerrar el mandato constituyente de Montecristi y con la aprobación de la Ley de Cultura logramos este hito histórico. Una ley que genera el sistema integral de cultura, que genera y fomenta la creación sin ningún tipo de ataduras ni de control de contenidos, porque la creación tiene la libertad que tiene el mismo ser humano. Una ley que promueve el arte, la literatura, la protección del patrimonio cultural tangible e intangible, pero también que reconoce los derechos laborales de los trabajadores del sector de la cultura con un sistema flexible de seguridad social para que aquellos que han entregado su vida por nuestro orgullo nacional y nuestras identidades culturales puedan tener un pago de pensión jubilar. La Asamblea Nacional, cerca y presta. La visita del presidente Xi Jinping a la Asamblea Nacional resaltó el rol fundamental de los parlamentos en las relaciones entre países. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, destacó el marco jurídico que aportan las leyes para esta causa. Estas normativas lo que permiten no solamente es potenciar la gran estabilidad política que hemos tenido durante estos 10 años, sino principalmente la estabilidad jurídica necesaria para que las relaciones de inversión sean justamente sostenibles y sustentables en nuestro país. El presidente de China, Xi Jinping, respecto a la relación entre los parlamentos, señaló: La Asamblea Popular Nacional de China y la Asamblea Nacional del Ecuador han mantenido estrechos intercambios y cooperación, desempeñando un papel de gran relevancia en el impulso del conocimiento mutuo y la amistad recíproca entre ambos países. En el período legislativo 2013-2017, la Asamblea Nacional ha aprobado 4 convenios y acuerdos para fortalecer las relaciones con China, uno de los principales aliados económicos del país. El proyecto de Ley de Movilidad Humana garantiza una política migratoria inclusiva y de respeto a los derechos humanos. Dora Aguirre, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía. Busca garantizar los derechos y las obligaciones de las personas ecuatorianas que residen en el exterior, de las personas ecuatorianas que retornan al país, de todas las personas sujetas de protección internacional, como son los refugiados, asilados, apátridas. Busca además prevenir y proteger a las personas víctimas de trata y tráfico de personas. La ley permitirá el acceso de personas en situación de movilidad humana a programas de desarrollo en salud, educación e inserción laboral. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Seguimos aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción y en este instante pues vamos a retomar este diálogo que lo habíamos mantenido con Armando Morales y Luis Sánchez, que nos acompañan aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estábamos hablando sobre las obras, sobre el manejo de los títeres y quería preguntarle a Luis, ¿cómo está este trabajo, estas manifestaciones culturales a nivel de país? ¿Están desapareciendo, se está implementando y qué están haciendo ustedes para fomentarlo? Bueno, en el país tenemos una diversidad de manifestaciones relacionadas con el mundo de los títeres, ¿no? Tenemos ya una tradición de algunos años, hay grupos emblemáticos que durante 30, 40 y hasta 50 años han mantenido la actividad, ¿no? Incluso algunos intérpretes de Ecuador han llegado a tener resonancia internacional en otras características específicas como la ventriloquía o el manejo de marionetas, ¿no? Han migrado de aquí. Es decir, es una tradición viva que las nuevas generaciones la van recreando, ¿no? No son totalmente reproductores de esa tradición, sino van buscando, van vinculando con nuevas inquietudes, nuevas técnicas y nuevos públicos también. Ahora, el papel de nosotros en eso es cómo sistematizamos ese rico pasado, esa tradición, para que pueda ser transmitida de una manera más eficiente a los nuevos intérpretes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la presencia de Armando es parte de un programa de formación, ¿no? Hemos trabajado ya 3 talleres con instructores nacionales, con compañeros, colegas de títeres que tienen una experiencia, una trayectoria, y la han querido compartir con los colegas que están iniciando. Armando es el primer instructor internacional que traemos como UNIMA. Para el próximo año estamos pensando en que el primer trimestre viene Rafael Cursi. Él es argentino radicado en Brasil, que Armando tiene una especialidad en de una trayectoria en el Teatro Guiñol de Cuba. Rafael, en cambio, tiene un abordaje desde la semiótica, desde la construcción de la simbología y el signo aplicado al teatro de títeres, ¿no? Entonces viene a complementar lo que nos aporta el un maestro con el otro, ¿no? Bueno, seguramente estaremos también acá con el próximo año con ese otro invitado internacional. Vamos, tengo una última pregunta. Tú, José Luis, como representante de UNIMA en el país, ¿cuál es su criterio, su análisis que tiene frente a la ley de cultura recientemente aprobada en segundo debate? Todavía falta que se dé el visto bueno desde el Ejecutivo, pero ¿habrá algún pronunciamiento en torno a este cuerpo, a este marco legal? Bueno, como ustedes saben, el proceso de aprobación de la ley de cultura ha sido largo, largo y tortuoso, ¿no? Ha habido como 6 o 7 proyectos de ley hasta la aprobación de este final, que todavía estamos en un proceso de revisión del texto final, ¿no? Ahora, a nosotros como gremio de artistas nos interesa particularmente participar en el proceso de elaboración del reglamento de la ley, porque tal como fue aprobado la ley, da un paraguas general. Primero, para toda la institucionalidad pública, es decir, define los roles de Casa de la Cultura, de Instituto de Patrimonio, del Consejo Nacional de Cine, del mismo Ministerio de Cultura, etcétera, ¿no? O sea, norma las rectorías de cada quien en cultura y deja abierto el papel de la sociedad civil. Ahí solo da pinceladas muy grandes que seguramente se las afinará en el reglamento. ¿Ahí en qué parte quieren entrar ustedes? ¿En qué parte quisieran participar? Bueno, yo puedo decir desde los títeres que tenemos 3 puntos muy importantes en el marco legal, ¿no? El uno es la relación con las instituciones educativas. En este momento es muy difícil con la reglamentación anterior a la aprobación de la ley de cultura, el que una compañía de títeres tenga, por decir, una temporada por varios establecimientos educativos. Hay una normativa compleja para conseguir eso. Esperamos que con la nueva ley de cultura y en el reglamento se ponga reglas claras para poder acceder a las instituciones. Una gran oportunidad sería eso. Sí, claro. ¿La segunda cuál sería? La segunda tiene que ver con la seguridad social para los artistas, ¿no? En este momento la mayor parte de intérpretes de títeres no tiene un aseguramiento al IES, ¿no? La tercera tiene que ver con la profesionalización, que ya habíamos hablado en cuanto a la formación. En Ecuador no existe una escuela de títeres, es decir, en el sentido académico, como existe la escuela de teatro, como existe artes plásticas, ¿no? Como existe un espacio especializado del Instituto Nacional de Danza. Entonces, fíjense en que esta carencia ha hecho que, por un lado, tengamos que salir a estudiar en los países vecinos, y por el otro lado, intentamos suplir esta carencia invitando a maestros como Armando y como Rafael, que viene para el otro año, a llenar ese vacío, ¿no? Pero esperamos que ya desde la institucionalidad pública sea posible crear un sistema de formación en títeres, ¿no? ¿No está de pronto ya asegurada esto de la seguridad social ya en la ley orgánica en este segundo debate y aspiramos que el presidente de la República pues ya le dé paz? Sí, claro. Digamos, está redactado ya en una parte en concreto lo de la seguridad social, pero hay que establecer el reglamento, el cómo. Hay que modificar también la parte del reglamento del Instituto de Seguridad Social, ¿no es cierto? Es decir, también de la parte de la legislación laboral. Es decir, la ley de cultura no da por eliminado los otros reglamentos. Hay que armonizar todo el marco legal respectivo, ¿no? Pero vemos que ya hay la voluntad política de avanzar en el tema. Eso es lo que se ha ganado, ¿no? Esta ha sido la participación de Armando Morales y Luis Sánchez, quienes nos han comentado en el caso de Armando Morales que él es escultor de profesión y ha trabajado en la construcción de un teatrino, y es ahí desde donde nace su proyecto, y desde el año de 1961 le acompañan los títeres. Ha venido a Ecuador y participa en algunos talleres con UNIMA, y comenta este taller desde su experiencia. Este sábado 26 y 27 presenta El Panadero y el Diablo, cuya obra es una lucha entre el panadero y el diablo. El diablo con su fortaleza, sus tres colas, que trata de que todo el pan el panadero se lo entregue. Sin embargo, el panadero recibe el apoyo de los niños, de las niñas, para arrancar las colas del diablo y poderlo dejar sin esos mágicos poderes y poderse quedar con el pan para alimentar a los más pequeños en este caso. En el caso de Luis, que representa a UNIMA, vienen trabajando desde hace 2 años y precisamente lo están haciendo con la comunidad. Tratan de rescatar a los públicos familiares y no solamente trabajar para los artistas, aquellos que asisten. Actualmente se encuentran trabajando con los maestros, con los comités barriales y además con la iglesia. Nos cuenta que en Ecuador hay mucha tradición con ciertos grupos que han sido emblemáticos y que han salido fuera del país, y trabajan también con las nuevas generaciones, con nuevas técnicas, nuevas inquietudes y nuevas historias. Nos comenta Luis, además, que próximamente realizarán talleres con los integrantes. El próximo año estará Rafael Cursi y él trabajará desde la forma simbólica de hacer este trabajo con los títeres. Ha manifestado además que le gustaría que dentro del reglamento de la Ley Orgánica de Cultura se pongan a flote 3 puntos importantes. El primero, las relaciones con las instituciones educativas para poder llegar con su trabajo a los más pequeños. El segundo, la seguridad social de los artistas. Y tercero, la profesionalización, que exista una escuela de títeres como lo existen otras manifestaciones culturales. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en Cultura en Acción y seguramente estaremos en otro contacto junto con UNIMA. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias, un buen día. Gracias. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Ya las 8 de la mañana con 13 minutos, seguimos nosotros aquí en Cultura en Acción. Están ya listos nuestros siguientes invitados, pero en este instante les invitamos a separarnos por unos minutos y enseguida la voz de Jimena Ibarra nos trae la canción Renacer. Terminarán y alguno de mis amigos me lastimará, pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. Es mejor dar amor, es mejor. Es mejor dar amor, es mejor. Para que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en estos momentos otra vez. Empiezo con optimismo un nuevo amanecer. Atrás dejo mi tristeza, le sonrío a la vida, porque a pesar de todo Dios me brinda un nuevo día. Es mejor dar amor, es mejor. Es mejor dar amor, es mejor. Puede que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en estos momentos se nuble mi razón. Siempre habrán motivos que serán bendición. La vida misma, los amigos, la familia. Abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Ocho de la mañana con 18 minutos, 8:18 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Galápagos. Y enseguida queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Rafael Garrido, representante de Transferencia del Conocimiento del Centro de Arte Contemporáneo del Distrito Metropolitano de Quito. Con él hablaremos sobre la función de títeres que se realizará este fin de semana para conocer las historias y leyendas del antiguo Hospital Militar, hoy Centro de Arte Contemporáneo. Bienvenido y a ver si es que hay por ahí alguien que ronda en el hospital. Gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio, por esta invitación para compartir con ustedes sobre estas actividades que tenemos en el CAC. Rafael, ¿por qué contar con las marionetas, los títeres para llevar adelante esta, presentarles las historias y leyendas del Hospital Militar, ex Hospital Militar? Pues es una manera divertida, amena y muy chévere de compartir la historia, ¿no? Entonces, este tipo de actividades se dirige sobre todo a un público infantil, aunque por supuesto la función de títeres puede ser disfrutada por toda la familia, pero la idea es que pues los más chiquitos de la casa puedan conocer un poco sobre la historia de su ciudad, sobre la historia de este edificio patrimonial en el que está actualmente el Centro de Arte Contemporáneo, y lo hagan de una manera bien, bien divertida. Entonces, esos personajes que aparecen en esta función de títeres les van a ir contando cada parte de la historia del edificio. Y hay muchas historias, leyendas que circundan alrededor del hospital, ex Hospital Militar. Sí, pues el CAC está en un edificio que tiene más de 100 años de historia, por lo tanto, sus distintas fases ha cumplido funciones diferentes. Fue concebido para ser un sanatorio de enfermos de tuberculosis, luego durante un tiempo fue sede de un batallón militar que tuvo una participación importante en la Guerra de los Cuatro Días, y en la última etapa de su historia como ese tipo de edificio fue hospital militar hasta finales de los 70. Centro de Arte Contemporáneo desde el 2008 para acá. Entonces, con estas distintas fases de su historia, algunos personajes, en este caso representados a través de títeres, cuentan qué pasaba en el edificio, qué se hacía. Por ejemplo, ¿qué pasaba? ¿Alguna historia que nos puedas traer como anécdota? Como anécdota, pues las más anécdotas más divertidas que hay para la gente, más interesantes, son las que tienen que ver con los fantasmas. Uh-huh. Nosotros hacemos otro tipo de actividades que tienen que ver con esas leyendas y con esas historias. Entonces tenemos, por ejemplo, recorridos con personajes que son teatralizados y te van llevando a través de los rincones y los pasillos del edificio para contarte sobre su historia. Tenemos también Ecos de un Edificio, que es un recorrido fantasmal en el cual el CAC se transforma en una casa del terror, digamos, para un poco jugar con esas leyendas y aprovechar de asustar un poco a la gente que nos visita intencionalmente, ¿no? Y este producto también que tenemos, que es Érase una vez, que es una función de títeres que también cumple ese rol pedagógico de contar la historia del edificio para que los niños la conozcan y se involucren un poco más con este edificio patrimonial. Estas historias y leyendas, cuando uno va a este sector de San Juan, ¿están en todos los labios de los pobladores o cuesta un poco investigar y saber qué pasó esto, sucedió esto, estas leyendas? Pues el edificio del CAC tiene mucha importancia para el barrio de San Juan y ha sido un referente histórico muy importante pues durante muchos años, y pues la gente tiene muchas historias. La gente cuenta que durante un tiempo, mientras estuvo, como lo mencionábamos antes de entrar al aire, estuvo desocupado, digamos, de la institucionalidad del Estado, los vecinos en algunos casos temían al edificio. Era un lugar que les resultaba tenebroso, ¿no? Por distintas razones, por razones de seguridad o por razones también como sobrenaturales. Pero sí, la gente te cuenta las historias, y además el barrio tiene una gran importancia en el proceso en el cual este edificio pasa a ser Centro de Arte Contemporáneo, porque en el momento hubo un proyecto diferente, hubo un proyecto para hacerlo un centro penitenciario, y ese proyecto fue rechazado por el barrio de San Juan, y el barrio tuvo una participación muy activa, muy de movilización, para lograr que fuera un centro cultural. ¿Qué ha cambiado a partir de ese entonces en el barrio? Creo que el tener un centro cultural como es el Centro de Arte Contemporáneo le da una dinámica distinta al barrio, le ofrece una cantidad de posibilidades de acceso a las artes, a la cultura, de tener un lugar cercano al que pueden ir, aunque sea solamente a sentarse y disfrutar de la vista que hay allí desde la ciudad. Es un lugar muy bonito y creo que es lo agradece el barrio de San Juan tener un lugar tan tan importante como lo es el CAC. Uh-huh. Amigos, les recuerdo, comparte con nosotros Rafael Garrido, nos acompaña aquí en la cabina de Cultura en Acción. Él es responsable de transferencia de conocimiento del Centro de Arte Contemporáneo. Y hablamos de la presentación de la obra Érase una vez, función de títeres, que se realiza este domingo 27 de noviembre a las 15:30. El acceso a esta actividad es libre. Así es pues entrada gratuita, solamente hasta completar el aforo del espacio que tenemos, así que esperamos a que el público asista con su familia, con los abuelitos, con los niños, porque definitivamente es una función para toda la familia. Cuando generalmente se habla de entradas libres, acceso libre, el público, hay a veces la idea de que, bueno, no hay un costo por eso, pero el Estado, el municipio está pagando por este tipo de actividades. Si lo pudiéramos poner en un precio de recursos, ¿cuánto invierte el municipio para mantener la memoria de este barrio? A ver, pues en este caso contamos con 4 o 5 facilitadores culturales que se encargan de la función. Algunos están haciendo las voces de los títeres, otros están con el sonido. También hay un par de personajes que están frente al público y como que median entre los títeres y el público asistente. Entonces, pues ya ahí vas calculando un poco el costo en talento humano que tiene un proyecto como este. Además, también tenemos un teatrino. Nuestro equipo de facilitación cultural se encarga de pues revisar revisar los guiones, de restaurar los títeres cuando hace falta. Entonces es bastante lo que se invierte. Es muy buena la reflexión que tú haces, porque el hecho de que sea gratuito no quiere decir que no sea valorado y que no tenga un costo. Evidentemente lo tiene. Lo que pasa es que lo está asumiendo en este caso el municipio de Quito a través de la Fundación Museos. Y definitivamente hay que valorarlo y apreciarlo muchísimo, porque se hace con bastante esfuerzo. ¿Las demás actividades del CAC son igual de ingreso libre? Variadas. A veces tenemos actividades que sí tienen algún costo, pero muchas de nuestras actividades son gratuitas o a veces subvencionadas, es decir, tienen un costo que no representa realmente todo el valor de la producción. Digamos. Sí, a veces también pasa eso. Y bueno, para el mes de diciembre también nos comentaban, hay otras actividades que se vendrá ya, estamos la semana que viene, estamos ya con Fiestas de Quito al Rojo Vivo acá. ¿Qué tendrán ustedes? Sí, así es. Pues les tenemos para ustedes una primicia, que vamos a tener una función de teatro llamada Rosa, una función de teatro concebida por un artista llamado Pablo Tatés, que fue ganador de un proceso de convocatorias que tuvimos este año. Entonces les vamos a dejar a ustedes unas entradas para que distribuyan entre el público que tiene en la radio de la Casa de la Cultura. Esta función va a estrenarse el 30 de noviembre a las 7 de la noche y les vamos a dejar algunas entradas para que ustedes puedan sortearlas, invitar a sus oyentes y que el público también pueda disfrutar. Esta también va a ser una actividad gratuita, pero van a requerir la invitación, que son estas que les estamos dejando a ustedes. Entonces pues nos encantaría tenerles allí y ese día también a las 7 de la noche para que puedan disfrutar de esta obra de teatro. Si se nos acaba acá las entradas del público, ¿dónde más pueden encontrar las invitaciones? Vamos a estarlo anunciando igualmente por nuestras redes sociales. Para ¿cómo que les encontramos en las redes? Como Centro de Arte Contemporáneo y también como Centro de Arte Quito en Twitter. Perfecto, entonces ahí el público tiene que conectarse y hacerse con estas invitaciones para ver la obra Rosa de Pablo Tatés. En realidad es un gran actor, he tenido la oportunidad de conocerle a Pablo Tatés. Posteriormente, nos comentabas un poco sobre la historia del CAC. Desde el 2008, afincado como el Centro de Arte Contemporáneo en San Juan. Hace algún par de años, recuerdo, había como un rumor de que el CAC podría convertirse en un hotel o alguna actividad por el estilo comercial. ¿Ese rumor se ha borrado totalmente? Pues no nos ha informado de nada de eso, así que esperamos que siga ofreciendo ese servicio como centro cultural, como lo ha venido haciendo desde el año 2008, que ha cumplido una excelente labor, así que pues tal vez si hay otro proyecto, no tenemos conocimiento de eso. ¿Cuál ha sido el auge más grande que ha tenido el Centro de Arte Contemporáneo y de pronto el quiebre que a veces hace que haya un poco de buscar la forma de atraer al público? Pues yo diría que he tenido, más que hablar de un auge o un quiebre, yo hablaría de una evolución. Este es un proyecto que empezó de la nada, ¿no? De un edificio patrimonial en casi ruinas que fue recuperado poco a poco. Entonces ha sido mucho esfuerzo el que ha puesto la ciudad de Quito en recuperar un edificio tan importante como este para la historia de la ciudad y tenerlo funcionando como centro de arte contemporáneo. Es decir, desde el año 2008 para acá hemos tenido muchísimas exhibiciones artísticas, presentaciones teatrales, hemos tenido conciertos, muchos estamos trabajando también con talleres para el público, no solamente para un público especializado en arte, sino para todo el público en general que quiera aprender alguna actividad artística. Entonces creo que si ustedes nos siguen, por ejemplo, en nuestras redes sociales, se van a dar cuenta de que es un centro vivo, que es un espacio público al servicio de la ciudad y que tenemos a muchas personas que se están beneficiando constantemente de todos sus programas y proyectos que estamos ejecutando. El arte vivo nos acabó de mencionar usted, ¿no? ¿Con nuevas técnicas, nuevas propuestas? Sí, es decir, es un espacio para las artes en sentido muy amplio, para las artes vivas, escénicas, visuales, audiovisuales, artes plásticas. Es un espacio que le ofrece mucho a distintos públicos que tienen intereses muy diversos. Amigos, les recordamos de este 27 de noviembre a las 15:30, se presenta la obra Érase una vez, de leyendas e historias que circundan alrededor del ex hospital militar, ahora Centro de Arte Contemporáneo. Y bueno, esta función, ¿en qué espacio específico se realizará del CAC? En el patio cubierto, que es cuando ingresan por la entrada principal del CAC hacia el fondo. Igual si no pueden preguntar, si no conocen nuestras instalaciones. Es un espacio abierto que permite pues la posibilidad de acomodar una buena cantidad de público que va a estar allí disfrutando de esta función. Actualmente el CAC funciona lo que se conoce como el ala sur. El ala norte se encuentra cerrado. ¿Hay algún proyecto para reactivar este espacio? Pues hay la posibilidad de que en algún momento se anexe también al Centro de Arte Contemporáneo. Hasta hace poco allí funcionaba el taller de oficio San Andrés y recientemente se desocupó y está en ese proceso que posiblemente pase a manos del CAC, pero todavía esto no se ha concretado. Bien, perfecto, amigos. La invitación hecha para la obra Érase una vez, domingo 27 de noviembre a las 3:30 de la tarde. Acceso libre. Bueno, vamos a hacer algunas precisiones de nuestro invitado Rafael Garrido, responsable del conocimiento del Centro de Artes Contemporáneas, quien nos ha mencionado que actualmente trabajan con actividades vivas, con la participación de la ciudadanía. Actualmente presentarán obras con marionetas y títeres, que es una manera muy divertida y aptas para todo público. De manera especial están dirigidas para los más pequeños. El Centro de Arte Contemporáneo, como conocen, ha manifestado que antes era un hospital en el cual atendían a enfermos de tuberculosis, después fue un batallón militar hasta los años 70, y desde el 2008 se ha convertido en el Centro de Arte Contemporáneo gracias a ese trabajo de los habitantes de San Juan. Esto les ayuda a mantener a la población también de una forma activa, participativa, y de haber estado involucrada en la transformación de este edificio emblemático. De alguna forma, el Centro de Arte Contemporáneo es un referente de la historia en nuestro país. Presentarán la obra Érase una vez, que está un trabajo realizado arduo donde participan varias personas, y de ahí pues el municipio del Distrito Metropolitano de Quito destina varios recursos económicos, y pese a todo esto la obra es completamente gratuita. También nos ha mencionado que próximamente habrá un trabajo con una obra que se llama La Rosa, de Pablo Tatés. Es totalmente gratuita y las personas tendrán acceso retirando un pase de cortesía. Así que han dejado algunos pases aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y esperamos que nos escriban a Radio CCE o a nuestros Facebook personales, Laura Ríos Armijos, Daro Males, para que puedan tener acceso a estos pases y puedan disfrutar de estas obras que nos presenta el Centro de Arte Contemporáneo. Muchas gracias y éxitos. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos, una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El secreto del migrante. De Gonzalo Eduardo Vaquero Paredes. El secreto del migrante. De Gonzalo Eduardo Vaquero Paredes. El secreto del migrante. Presenta la obra Katy Artieda. Sala Benjamín Carrión, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Viernes 25 de noviembre, 19 horas. 19 horas. Entrada libre, le esperamos. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Arte danzario ecuatoriano junto a la Compañía Nacional Somos Cultura Viva y la Banda Municipal de Quito. 3 años festejando a Quito con música y baile. Invitados niños, jóvenes y adultos a valorar el arte ecuatoriano. Sábado 3 de diciembre de 2016, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. 8 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos. En Holanda pagan alta suma de dinero por poema de Ana Frank. Un poema de Ana Frank escrito meses antes de que la joven judía y su familia se ocultaran en Ámsterdam para escapar de los nazis fue vendido por $148,000 en una subasta celebrada en Haarlem, al noroeste de Holanda. La casa de subasta Bobby Kuiper, especializada en la venta de libros, manuscritos, mapas e ilustraciones, estableció un precio de salida de $41,800 sin pensar que el precio sería tan superior. Redactado en neerlandés el 28 de marzo de 1942 en un cuaderno personal, los versos están dedicados a la hermana mayor de su mejor amiga Jacqueline, Christine Van Marsen, apodada Cricri. Más de 3.000 personas han sido atendidas gracias al programa de erradicación progresiva de mendicidad con una inversión estatal de $1,300,000. El programa de erradicación progresiva de la mendicidad tiene como objetivo reducir el número de personas y familias involucradas en la práctica de la mendicidad. Es por ello que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, comparte el programa Cortar el Círculo. En el acto inaugural se contó con la presencia de la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, junto con Freddy Peñafiel, ministro de Educación. Es entender que esto es una problemática en donde existe una corresponsabilidad y una necesidad de corresponsabilidad ciudadana. La campaña Da Dignidad ha logrado concientizar en la ciudadanía que el dinero entregado a niños y niñas y personas adultas en la calle reproduce la mendicidad. Como ustedes saben, la campaña Da Dignidad ha sido una estrategia permanente que desde años anteriores ha implementado el Gobierno Nacional con el fin de prevenir y erradicar progresivamente la mendicidad de niños, de niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Y el compromiso de quienes forman parte de esta campaña que busca erradicar la mendicidad. Entre las provincias consideradas expulsoras de mendicidad tenemos Chimborazo, Tungurahua, Loja, Manabí, Esmeraldas y Guayas, considerando que los meses de inclusión de mendicidad son noviembre y diciembre, debido a las fiestas navideñas y fin de año. En la inauguración se contó con el caso de Alejandro y María, quienes son usuarios del programa Da Dignidad. Encontré yo una situación lamentable, ¿no? Porque yo estoy en la casa, ¿no? En San Roque, vivía dentro de mi casa. Resulta que la casa se cayó, ¿no? Me quedé sin para comer, ¿no? Entonces yo salía todos los días con la luz a pedir callar. Me quemaba con el sol, veía malas caras, vergüenza de que me vean, de que me vean mis familiares, ¿no? Y que me vean pidiendo caridad. Fue la cuestión de que no avancé a pagar el arriendo de un mes. No avancé a pagar ni del agua ni de la luz. Entonces, la señora nos pidió la casa y nos dijo que desocupemos. Me sentía mal. Me sentía como que estuviera abandonada, pero más me sentía mal por mis hijos. porque mis hijos me pedían de comer y yo no tenía que dar. El programa busca a través de la corresponsabilidad social e interinstitucional. Para ello, se abrirá puntos específicos de dignidad en todo el país. Esta campaña arranca desde hoy día y las donaciones son hasta el 30 de diciembre. Pero vamos a hacer un evento los primeros días de diciembre para arrancar ese día formalmente con las donaciones. Para Cultura en Acción, Rommel Rivet. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Tres mil leguas de algodón es el nombre de la muestra del multifacético artista Fabián Patiño, que se presenta en el Centro de Arte Contemporáneo. Es el autor visual, dramaturgo y escritor. Ha realizado el documental Porque Regresa. Realiza la tira cómica Ana y Milena, que se publica en el diario El Comercio. En el teatro ha participado como director y actor de las obras El agitado paseo del señor Lucas, Elías o ¿Quién te crees que eres?, El espiga y el ladrón, y su más reciente La espera de Marco. Bienvenido, Fabián, gracias por estar con nosotros aquí en Cultura en Acción. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Fabián, nos hemos reunido para conversar sobre tu exposición 3.000 Leguas de Algodón. Se inaugura este 30 de noviembre a las 19 horas en las instalaciones del Centro de Arte Contemporáneo. En esta instalación, en esta muestra, conozco que expones pintura, fotografía y también cómic y arte secuencial. Todo esto para reflexionar sobre la estética. Para ti, ¿qué es la estética? ¿Qué pregunta para empezar? Es conectar una propuesta tanto visual o a través de los sentidos con algo que tienes adentro. Es decir, es un vínculo, ¿no? Es decir, es un lenguaje que establece vínculos entre un espectador, un oyente, un lector con una propuesta creativa de una persona. Es decir, la estética es lo que es crea ese vínculo, dices, ¿no? Exacto. Ajá. Pero ese mismo concepto está, ¿crees que es manejado por el público? Sí, claro. O sea, no por todos. Es decir, no sé, hay un porcentaje que conectará y otro que conectará con esa estética y otro personaje. Me llamó la atención porque tengo entendido que expones pintura. Hay como 200 fotografías y también el cómic y el arte secuencial. O sea, no, son pinturas y fotografía que son tributarias del cómic y el arte secuencial. Es decir, no hay cómic ni arte secuencial, simplemente es, digamos, el volumen estético que alberga la pintura y la fotografía. Híjole, ahí sí nos vas a tener que explicar. ¿A qué se refiere? Pintura y fotografía no va a haber. No, hay, pero, es decir, es a ver. Yo he trabajado cómic y arte secuencial toda mi vida. ¿Qué es el arte secuencial? La narración a través de imágenes, el cómic, la cómica. Ajá, perfecto. Exacto, o sea, vas usando secuencias, un sintagma de imágenes que conllevan un discurso o una narración. Entonces yo he trabajado eso desde muy joven. Eso es lo que engloba toda mi obra, incluso el teatro. Es decir, desde esa plataforma discursiva, yo construyo toda mi propuesta estética y creativa. Y las 34 pinturas que voy a exponer en el Centro de Arte Contemporáneo tienen que ver con eso. O sea, están inspiradas en ese estilo. Lo mismo la fotografía. Las 200 fotografías. Uh-huh. El tema de las 200 fotografías, ¿hay un proceso de captura con personajes o es igual al son retratos básicamente? Ajá. Sí, o sea, son la mayoría son mujeres, hay un poquísimo porcentaje de hombres, pero son retratos de mujeres y lo mismo las pinturas, es decir, son las personas de carne y hueso, digamos, ¿no? Ajá, capturadas en un ambiente de intimidad doméstico, creo que cómodo. O sea, tú cuando sacabas las fotografías, ¿advertías a la persona que vas a sacar la foto? Son sesiones de fotografías de 2 horas, es decir, con trabajo. Yo trabajo muy, muy, muy simple, es decir, con una cámara fotográfica muy simple, con luz natural, con atrezo, es decir, una ambientación natural. No es un estudio, no hay grandes aparatos de luces, no es muy natural todo, pero sí, obvio, o sea, son sesiones fotográficas de 2 horas, porque eso también luego será llevado la mayoría de veces a la pintura. ¿Y cómo nació el nombre de 3000 leguas de algodón? Eso es porque es una evocación tal vez a los nombres que pone Tennessee Williams a sus obras de teatro, que yo creo que son los nombres más bellos que existen, ¿no? Como por ejemplo un tranvía llamado Deseo, no puede ser más lindo ese nombre. Y él también tiene una obra que se llama 27 vagones de algodón. Mi obra tiene mucho que ver con la comodidad del hogar, de la casa, de la ropa de algodón que te pones para pijama, para estar en casa lo más cómodo posible. Es decir, la mayoría de retratadas y las fotografías están en ropa interior, además. Ese es un estado muy, muy sosegado, muy relajado en casa. Tiene que ver con esto del algodón. O sea, se me vino el denominador común de todo es como una situación muy, muy relax, muy de algodón. Entonces es como un viaje, las leguas, una legua es una medida de distancia inaprensible. Uh-huh. Una legua es el camino que tú recorres en un día, tal vez en caballo, tal vez a pie, no sé, ahora en un jet. Relativo, eso es una legua, pero es un día, es un espacio un espacio medido en el tiempo. Exacto, interesante. Entonces por eso es una evocación poética de este mundo de algodón en 3000 leguas. Y ahí se concreta con la intimidad que nos mencionas del algodón. Uh-huh. ¿Para ti fue difícil realizar esta exposición? Y te digo esto desde el momento en el cual concebiste la idea, el concepto, hasta cuando ya empezaste a sacar el material, fotografía, pintura, cómic. No, más bien fue un proceso sumamente relajado, sin mayor pretensión, porque yo empecé a pintar por gusto. Uh-huh. O sea, empecé a pintar un fin de semana, completando la colección, pero nunca realmente pensando en una exposición. Lo que pasa es que al cabo de un cierto tiempo se armó ya una colección, una muestra de varias obras, entonces dijimos, okay. Con la misma idea, de claro, ver la estética, claro, la intimidad. Claro. Entonces hay que armar una exposición, una muestra para que la pueda ver el público, porque ya no solo eran pinturas que estaban en mi casa, sino ya tenían que ser compartidas. Entonces ahí presenté la propuesta del Centro de Arte Contemporáneo y ahí sí ya, digamos, armamos la instalación completa en el pabellón, que ya involucra fotografía, objetos, cortinas y otras cosas. ¿Y hace cuánto tiempo comenzó este peregrinar? Un año y medio, más o menos. Año y medio. Sí, es la primera pintura, habrá sido a finales del 2014, inicio del 2015. Y así muy, muy, muy, en un ritmo sin prisas, ¿no? Claro, ya cuando se concretó la exposición, aceleramos el último año. Uh-huh. Sí, como lo hemos dicho en la presentación, eres un artista multifacético, pintura, fotografía, cómic, teatro. ¿El teatro también se ve involucrado en esta exposición de alguna forma? Sí, de alguna manera, porque yo tomo fotografías y retrato a personas que no están habituadas a eso, o sea, no son modelos. Son actrices muchas, son bailarinas, gente vinculada a las artes, pero también hay, es decir, dentistas, hay arquitectas, hay oficios no tan vinculados al mundo escénico, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo les tomo fotografías, es decir, es complicado cuando alguien no está habituado, entonces tengo que, digamos, dirigir la forma uh-huh. de proceder. Por ejemplo, lo más difícil de tomar fotografías... Ahí podría haber una dramaturgia. Hay una leve dramaturgia, hay una acción, hay una puesta en escena de acción, o sea, cuando el personaje se desarrolla a través de la acción. Es decir, generalmente las personas cuando les tomas fotos no saben dónde poner las manos. No saben qué hacer con las manos, ¿ya? O caen en muletillas gestuales, ¿no? Ya cuando son muy modelos, caen en ese tipo de muletillas. Yo no quiero eso, quiero mucha naturalidad, pero no sabes qué hacer con las manos. Entonces, a veces el trabajo escénico te dice, o sea, haz algo con las manos. Si estás ocupado, no estás preocupado. O sea, saca que esta sea tu acción. sacar la punta del... Estás haciendo algo, tienes la mano ocupada, estás, te relajas, que estar así. ¿Entiendes? Eso, sí, o sea, buscas que la persona tome algo para evitar... Para que esté ocupada. La cámara también. Para que esté ocupada, básicamente. Para que esté haciendo una acción. Para que no parezca simplemente que está así y haciendo. Sino que está... O sea, lo más elemental es leyendo un libro, tomando un café, un jarro o algo así, pero desarrollamos una serie de cosas para que sea más... Amigos, les recuerdo, estamos en presencia de Fabián Patiño, ¿verdad? Él inaugurará este 30 de noviembre a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo la exposición 3.000 Leguas de Algodón. Exposición pictórica que reúne 34 pinturas, 200 retratos fotográficos y que invita a la ciudadanía a reflexionar sobre la estética. ¿Esta exposición nace y termina aquí en el CAP o tendrá otras proyecciones, otras presentaciones? La verdad es que creo que la colección, la serie, se va a ampliar, así que es probable que el próximo año... Va a estar esto hasta febrero, así que tal vez a mediados o a finales del próximo año sí viaje a otras ciudades. Sí, porque terminó siéndose ya una colección compacta. Algunas pinturas ya se han vendido, entonces voy a tener que rearmarla. Y hay otras personas ya que están participando en el proyecto, entonces es probable que... ¿Es la primera vez que realizas una exposición de esta magnitud? Puede que sí. Yo he tenido cuatro individuales. Yo hice una en República Dominicana cuando viví ahí, grande, de óleos, cuando trabajaba el óleo, que es bastante más complejo. Esa fue compleja hace unos 15 años. Luego tuve otra en el container hace 8 años, que era grande, pero no tanto. Creo que puede que esta sea mi más grande individual, solo de mí, sí. Y bien, ¿en qué otros proyectos trabajas? En este momento, y aprovecho para mandar la cuña, hay una obra de teatro mía que está en Malahierba. En este momento se volvió ayer, fue estrenada hace un par de años, pero ahora está en cartelera. Ayer, jueves, viernes, sábado y domingo, se llama el Elías o quién diablos te crees que eres, está en el Malahierba, en el Teatro Malahierba, ahí en la, al lado de la Alameda, lo actúa Gonzalo Estupiñán. Entonces si quieren ir a ver, es hoy, mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 6:30. Y estamos por estrenar otra obra de teatro que la estamos montando también, de dramaturgia mía, que la estrenamos en febrero, que se llama Las Mentiras de Aurora, en cuanto a teatro. ¿Estas obras son tuyas como guionista, dirección? Sí, la dramaturgia de Elías, la que está hoy, es yo la escribí, la dirigí, y Las Mentiras de Aurora está dirigiéndole Diego Coral, yo actúo, pero el texto es mío. Ah, perfecto, mira. ¿Y te da el tiempo, la vida te da el tiempo para todas estas actividades? Creo que sí. Sí, el otro año, por ejemplo, estoy preparándome ya una novela gráfica, que es una novela en cómic, grande, que saldrá a finales del año anterior, del año siguiente. Como es un trabajo duro, intenso, creo que voy a bajar el ritmo de las otras actividades, justamente porque necesito concentrarme un poquito más en ese trabajo. La novela es Ana y Milena. No, es una novela gráfica, es decir, es otra historia, tiene que ver con una heroína, con Kika, con una chica, pero no, Ani Milena no, es una tira cómica, no da para novela, o al menos yo no la haría, se queda en tira cómica. Bueno, cuando hablas de las novelas me estás trasladando hace algunas décadas atrás, en el que de pronto estarán en los kioscos, en los lugares donde van los niños, donde van los jóvenes, para que puedan de pronto admirarla, leerla, a los cómics en este caso, que me imagino que esta novela tendrá algo que ver con los cómics. Sí, siempre. Yo crecí en los kiosquitos de esos de alquiler de revistas. Son para mí lugares entrañables. O sea, desde que era un chiquito de 5 años. Yo crecí en Cuenca, yo soy cuencano. Vine a los 16, pero... O sea, soy aquiteño de adopción, pero soy cuencano de nacimiento. Cerca de mi casa había unos chiringuitos así donde pagabas 10 centavos y me leía todo Memín, todo, no sé, todas esas tiras como... Condorito. Exacto. Entonces yo crecí al calor de eso, del cómic, de los cuadritos, de los dibujitos, es para mí el ¿Por qué crees que atrapa el cómic a los más pequeños o a los jóvenes? Porque también usa dibujos, porque expresa con dibujos. A veces la imagen capta más que el texto. Sí, por eso dicen que una imagen vale más que mil palabras. Yo soy, creo que al revés, una palabra más que mil imágenes, sobre todo si la palabra es la tuya. Pero creo que capta eso, ir contando con imágenes. con imágenes y algo que agota la palabra escrita, pero al final lo que te hace el cómic es te acerca a la narrativa, a contar historias, a escuchar historias, entonces te vas desarrollando desde ahí y eres muy cercano a la literatura después. Amigos, no se deben perder este 30 de noviembre a las 19:30. Se inaugura la exposición 3000 Leguas de Algodón de Fabián Patiño. Laura. Bueno, vamos a tratar de resumir algo que nos ha dejado aquí en esta mesa de trabajo Fabián Patiño, quien nos ha mencionado que el cómic es el arte secuencial, que es la narración a través de las imágenes. Todo esto engloba la propuesta estética de Fabián Patiño en sus 34 pinturas que estarán en el Centro de Arte Contemporáneo. Presenta 3000 Leguas de Algodón, que es una obra que tiene mucha relación con la comodidad de la familia en el hogar, todo gracias a este producto, el algodón. La fotografía es una puesta en escena y Fabián busca que sus personajes realicen una actividad para que la imagen sea mucho más relajada. También nos ha hecho la invitación para disfrutar de una obra dramatúrgica que la presenta en Mala Hierba y que se llama Elías y quién diablo eres. Fabián también nos hace la cordial invitación para estar a la expectativa de una novela que la presentará en el 2017, que es una historia de una heroína. Así que muchísimas gracias, Fabián, por habernos hecho esta cordial invitación. Y sobre todo, recuerden ustedes que esta muestra a la que hemos hecho referencia sobre 3000 leguas de algodón consta de 34 pinturas en acrílico y el gouache en el medio formato y 200 retratos fotográficos, una obra que propone un acercamiento al mundo de las personas en su vida cotidiana. Bien, cerramos la entrevista. Muchas gracias, Fabián. Seguramente en otras oportunidades tendremos más tiempo para hablar sobre netamente el cómic, un tema muy interesante. Gracias, Daria. Gracias, Laura. Agradecemos a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el control máster, Alexandra Rodríguez, a nuestra compañera Diego Salazar, también en la producción de algunas notas y en la conducción les acompañó Darío Males y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima, amigos, amigas. Muchas gracias. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.